Sean todos, todas, bienvenidos a La Era de Encanta. Este es el 226 en el que haremos un monográfico fanático. Pues saludos, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que proceda. Bienvenidos todos a la Isla de Encanta. Hoy, como bien apuntaba Julio hace 3 minutos escasos, vamos a hacer un programa de auténticos fanáticos, que es lo que somos, de este grupo norteamericano que acaba de sonar en la apertura de este programa número 226. De Pousis, Julito, de Pousis. Ni más ni menos. Buenas tardes y bienvenidos, como decíamos, a todos los que se incorporan a este programa, que como ya sabéis los hay de diversos tipos. Los hay que se entregan al 100.4 en su vía más clásica, los hay de otro tipo, que se enganchan a www.circulodesartes.com y lo escuchan a la misma hora por internet y ya sin estar apegados a la capital del Reino de España, y hay otra tercera clase que se mete en www.laeraencanta.es y hace clic en esa barrita mágica de color naranja que permite que se escuche donde quiera que fuere y siempre que estés conectado a nuestra página, pues todos los programas de Raerla hasta la fecha. Así es, después de las instrucciones de uso nos centramos en deciros que el tema que acabáis de escuchar se titula 20 Questions y estaba incluido en una de las 12 joyas incluidas en Frosting on the Bitter, el tercer larga duración de Poses, que ahora mismo cumple 15 años, al mismo tiempo que el grupo, que el dúo formado por John Auer y Ken Stringfellow, cumple 20. Así que nosotros, que somos seguidores de Poses desde hace mucho tiempo, hemos visto hemos dicho, pues vamos a hacer un especial para estos dos crápulas que tan buenos momentos nos han hecho pasar y nos siguen haciendo pasar. Sí, señor. Desde el típico intercambio de casetes, allá sí, por los años 90 y... 93. Sí, sí. Acuérdate, 93. Que empezamos a poder escuchar este grupo y poco a poco pues dejarnos embaucar, dejarnos enamorar y también pues dejarnos los eurillos, las pesetas en su momento también, para ir haciéndonos con la discoteca de estos residentes ahora mismo en Seattle, pero originarios de Ohio. Así es, residentes en Seattle, John Auer, porque Ken Stringfellow pasa la mitad del año en París, ahí vive con su mujer y su hija, que su mujer es francesa, y la otra mitad en Seattle, todavía conserva su viejo apartamento de rockero furibundo. Vamos a irnos un poquito más atrás. Hace una semana estuvimos viendo a los Poses aquí en la sala Heineken, viendo pues cómo celebraban los 15 años de Frosting on the Bitter, de este disco emblemático que tocaron desde el principio hasta el final. Y bueno, pues ha sido el acicate, el patadón para que nos decidiéramos hacer lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a intentar seguir un orden cronológico, así que nos vamos 20 años atrás, nos vamos hasta el año 1988, que es cuando empezaron a darle cera en una bajera de Seattle estos dos elementos y parieron, mediante el método del Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, su primer larga duración, que se titulaba Failure y que contenía canciones como la que vais a escuchar a continuación, majetes. Treat me like somebody special. I can't be everything to everybody. Exactly what you're gonna say without Pues ese era Failure de 1988, ya hace 20 años de tal LP en la calle, que como decíamos lo sacaron con un sello de Seattle, Pojama, y fue grabado en la casa de John Auer. Canciones como Blind Is Open, Longest Line o esta que sonaba I May Hate You Sometimes son algunos de estos temas que si os merece la pena o habéis disfrutado con él, pues podéis directamente enchufaros en vuestra maquinita audiómetra. Incluso podéis haceros con el disco, probablemente queden algunas copias, ya que el sello Houston Party, con el que bueno, pues los Posies tienen una estrechísima relación que dura hasta nuestros días, lo reeditó hace unos pocos años con contenido extra. Como habéis podido comprobar, los Posies al principio sonaban sesenteros que tiraban para atrás. Tenían incluso un punto beat que era la mar de curiosón, la mar de agradable. Grabaron este disco con cuatro pavos y poco después ficharon por la gran multinacional del disco del momento, por Geffen, que era en aquel entonces pues el hogar de bandas como Guns N' Roses y que en ese momento también tramaba ya fichar a Nirvana. Así que ni cortos ni perezosos, se merendaron un nuevo disco, pergeñaron un nuevo disco que, como vais a comprobar a continuación, ya iba pues apuntando hacia otros caminos. The lines across your face are drawn with hate, 'cause I'm drawn to someone else. Looks like you could use a little sleep. I had some I didn't mention. You caught me coming late, right by the door. On the tool floor that's freshly waxed, hides my tracks, raises some important questions. Ask you to be nice, it has no effect. And I suspect that you suspect. Didn't I say meanings were the last things to make them suspect? My Big Mouth, la canción que abría Dear 23, querido 23, el segundo disco de The Posies, que supuso pues varias cosas. Dejaron de ser un dúo, ahora eran un cuarteto. Entró Rick Roberts al bajo y Mike Musburger, el acojonante batería que luego pues también se lució en Frosting on the Bitter. Y fue su primer disco pues grabado con medios, con un productor británico, John Leckie, que les dio pues un sonido, para mi gusto, todavía un poco relamío, ¿sabes? En mi opinión, vaya. Y tenían también aquí un tema versionado posteriormente por Ringo Starr. El Golden Blunders. Golden Blunders, que fue versionado por Ringo Starr, ni más ni menos, y que, bueno, también de alguna forma pues les abrió la puerta del reconocimiento, empezaron a llamar la atención de músicos pues ya talluditos y con un historial irrepetible. Les abrió la puerta también hacia Big Star, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante, porque poco después, bueno, tres años después, en 1993, fue cuando llegó Frosting on the Bitter, el disco que ahora mismo están celebrando pues esos 15 años de existencia, con una gira bastante extensa por nuestro país. Frosting on the Bitter está lleno de canciones increíbles. Hemos escuchado una en la apertura del programa, y pues quienes lo conozcáis pues sabéis que hay como media docena de clásicos. Pero bueno, pues hemos querido darle un poquillo ahí una vuelta de tuerca al asunto. Nos hemos agenciado el maxi single de Dream All Day, de una de sus canciones, si no su canción más conocida, y hemos buscado pues y he encontrado, no solamente la hemos buscado, sino que hemos encontrado una versión maquetera de Open Every Window, una canción que salió pues bastante tiempo después en un recopilatorio de Geffen. En resumen, que os ponemos una rareza de The Posies en la época de Frosting on the Bitter. Well, I know you've made a practice out of closing all your doors, but promise me you'll open every window. There's 100 different reasons for the cracks you cover over, and the balancing will add to your confusion. But the maze is in your mind. Look for days, but you won't find. There's nothing here that hasn't been before you. Thank whoever that tomorrow isn't looming any larger, 'cause there's plenty left to occupy the meanwhile. And you really like to travel, and you really love to feel at home, and neither seem to happen at the same time. And the map is in your head as you're lying on the bed, being blown away by everything before. Stack up very neatly, and the back of your head is alive with your spine full of tension and regret, 'cause you never really stop to think it over. And the maze is in your mind. Look for days, but you won't find. There's nothing here that hasn't been before. Amazing Disgrace, de 1996, un LP grabado pues otra vez con la producción de los habituales de... Está de Frosting on the Bitter todavía, de esa época, ¿eh? Joder, como me he despistado. No pasa nada. Que no cunda el pánico. No pasa nada. Seguimos en Frosting on the Bitter, si vamos a disfrutarla. Y además, si vamos a pasar enseguida a Amazing Disgrace, solamente decir que esta canción salió, como os decíamos, como cara B en el single de Dream All Day. en la época de Festival de Bitter, 1993, pero que está grabada pues un par de años antes, en el año 91, y que de alguna forma también pues es representativa, porque también se ve cómo el grupo va pues yendo hacia otro lugar, vaya. Un lugar que es al final pues Frosting the Bitter, un disco en el cual hay muchísima melodía, sus mejores canciones, pero también esa dureza justa, en su punto justo, que consiguieron gracias al productor Don Fleming, que es un tipo así bastante histórico dentro del power pop americano y del noise, y que les dio pues yo creo que lo que les faltaba. Y ya está, o sea, ahí podemos leer. Ahora ya, si quieres, pasamos a la Missing Disgrace, que es otro de sus grandes discos. Sí, pero que también fue el momento en que Geffen les dio la patadita, o patada, no sabemos ya en qué género se han dado las cosas, pero prescindió de ellos porque no tuvieron el boom o el éxito comercial que se esperaba de este disco, que no deja historia. De estar bueno, ¿eh? La vieja historia, sí. Bueno, es probablemente su segundo mejor disco después de Frosting on the Bitter. Vamos, probablemente no, es su segundo mejor disco sin duda alguna después de Frosting on the Bitter. Lo que pasa es que en esa época, pues después del Nirvanazo, Geffen pues esperaba pues más. Rompe la night. Esperaba más de este grupo y de otros muchos. Y ese fue su último disco multinacional. Un trabajo un poco más duro, un poco más punk, por decirlo de alguna forma. Contiene pues sus canciones más rápidas, más cañeras, más cercanas al punk y al hardcore. Y también pues unos cuantos medios tiempos increíbles, también de los mejores de su carrera. Pero nosotros, como os decíamos, estamos como siempre en plan mosca cojonera, y en lugar de hacer que escuchéis una de las canciones del disco tal cual, hemos conseguido pues un documento valiosísimo, las maquetas que John Auer grabó en la época de Amazing Disgrace, y vamos a escuchar una de las canciones que finalmente fueron a ese disco. Luego os contamos más cosas sobre este impresionante documento. Ahí tenéis, para disfrute de vuestros oídos. Aquí el Ella Encanta hoy, repasando de largo la carrera de Posis hasta el día de hoy y teniendo en cuenta pues eso, ese año 1996 y ese disco que, como decíamos, pues no tuvo la repercusión que los productores ejecutivos de ese tiempo en Geffen pues esperaban de un disco de este calado. Aunque hay que decir que el disco pues tenía canciones de power pop tal cual, igual que lo tuvo Frosty and the Beater. O sea, sí, funcionadito, bien digo. Y además una... ¿cómo decir? Los títulos ya... Everybody's a fucking liar, There's a moment, Hit your song... Tenía canciones con un plan irónico bastante fuera de lo común hasta el momento, vaya. Y decir también que este tema que acabáis de escuchar, Fight If You Want To, también estaba en Amazing Disgrace, que este documento, estas maquetas circulan por internet, solamente tenéis que teclear John Auer Demos y las vais a encontrar para descargar, para tenerlas ahí en vuestro disco duro, en vuestro iPod o donde os salga. Y os he de decir que lo merece, ¿eh? Porque además de haber canciones que luego irían a parar a Amazing Disgrace, pues hay unas cuantas más que John Auer pues ha utilizado en sus discos en solitario o que los Posies utilizaron después. De hecho, la primera maqueta de la canción que vamos a escuchar a continuación estaba aquí. Es una canción pues antigua que tardó pues lo suyo en ver la luz. Esto pasa a menudo, ya que estas maquetas de John Auer, esta John Auer Demos, datan del año 1994. Así que, ya os digo, es un documento para cualquier amante del rock americano y del power pop, así en general, pues es un documento que está ahí al alcance de cualquiera. Y además tenía este disco un tema tributo a uno de los miembros de Husker Du. Ranjar, también es un pedazo de tema. Miembro, por supuesto, y como siempre, dicho desde el máximo respeto. Sí, señor, pues tenían un tema dedicado a la parte sensible, dicen por ahí, de Husker Du, Ranjar. Pero como os decíamos, en estas John Auer Demos estaba ya pues ese primer embrión de una de las canciones enseña de los Posies, que es la que vamos a escuchar a continuación y que abría su disco de 1998, Success. You should have known it would last you, and you hardly get any wise. O sea, es de 1998, que para nosotros un discazo también con sus temitas, pero que en la carrera de este grupo, pues ya supuso, estaban cerca de un punto de inflexión en la curva, por decirlo de alguna manera. Empezaron las desavenencias y se empezaban a intuir, pues eso, que cada uno iba a pasar un tiempo alejado del otro, buscando un distinto sol. De hecho, Success fue el último disco de esa primera etapa de The Pogues. Principios de 1998 salió, y al poco, pues justo ese verano, los Pogues protagonizaron una gira por aquí, por nuestro país, para despedirse de su fidelísima parroquia española. Y a partir de ahí, pues empezaron ya pues esas promiscuidades que ahora, a renglón seguido, vamos a repasar, porque aunque el grupo estuvo parado mucho tiempo, eso no quiere decir que Ken Stringfellow y John Auer estuvieran ahí una mano sobre otra, ni mucho menos. Estuvieron trabajando en un montón de grupos, proyectos paralelos, sacaron discos en solitario, trabajaron como mercenarios, como productores, en fin, la leche, unos culos de mal asiento estos dos. Pero lo que hay que decir es que Success, pues de alguna forma cerraba el círculo. De hecho, irónicamente, su primer disco se titulaba Failure, fracaso, y el último, que se titulaba Éxito, Success, era precisamente el de la despedida. Así que ese es el humor que gastan estos dos elementos. Sí, señor. Y para ello, pues vamos a empezar a desgranar algunos de los grupos que estos estadounidenses pues sacaron a raíz de las desavenencias un poco que se vinieron dando por estos años, antes de cerrar siglo. Así es, 1998, en el mismo año en que salió este Success de The Pogues, apareció I Am Ben-Hur, el primer disco de Chariot. Pues así sonaban Chariot, este grupo que Ken Stringfellow montó pues ahí en 1998, mientras los Pogues se iban disolviendo poco a poco, junto a unos cuantos compañeros. De hecho, se nos ha olvidado repasar la alineación titular de los Pogues en esa época, que quizá fue la más popular, por lo menos aquí en España. Estaban, junto con John Auer y Ken Stringfellow, estaban Brian Young en la batería y Joe Skyward en el bajo. Bueno, pues esa fue, digamos, su formación más popular y la más duradera también. Y junto a Brian Young, el batería de The Pogues, pues Ken montó este grupo en compañía de miembros de Zeros, de Siros, sí, y de White Flag. y sacaron un disco que es pues estupendo, que se titula I Am Ben Hur, y del que hemos escuchado I Rather You Leave Me, que es una versión de un grupo de los años 60 que se llamaba The Choir, el coro, y que en sus filas estaba pues un histórico del power pop americano, Wally Bryson, que después fue líder en los años 70 de los Raspberries, otro grupo así mítico a tope, a saco. Así que, bueno, pues imaginaros, ya empezaban ahí los movimientos a troche y moche, y como The Posse siempre han tenido una relación estupenda, como decíamos, con nuestro país, pues se despidieron de la hinchada como Dios manda. En una gira que nosotros pudimos vivir en directo. Servidor estuvo en su concierto de despedida en la sala Moby Dick junto con David, pues nuestro tercer compañero aquí en la Isla de Encanta, y Julito, que en aquella época pues vivía en Barcelona, vio cómo los Posis chicas monas. Vio cómo los Posis se despedían en la sala Luz de Gas. Sí, señor, un pedazo de concierto el que viví. Porque como, pues eso, había que ir, porque como se piraban, era justo necesario que si uno era fan, apareciera en ese concierto, cayese la que cayese. Y para más inri, pues se grabó un disco de aquello, el concierto se grabó en disco, para hacer un directo, y pues es el primer directo que tengo en casa que puedo decir que estuve allí en vivo y en directo. Yo lo vi. Pues nada, Julio lo vio y lo vivió, y meses después Houston Party sacó Alive Before the Iceberg, el primer disco, único disco en directo, de los Posies. Pequeño esbozo de lo que pasó. O sea, la gente lo disfrutó al 100% y sacó de cada segundo, lo exprimió al máximo, vamos, sin lugar a dudas. Todo el mundo se dejó llevar y, vamos, bailó al son de estos dos, cualquiera que fuere. Esto sucedía en el año 98 en Barcelona, en la sala Luz de Gas, y como os decíamos antes, 28 de julio creo que fue. 28 de julio en la sala Luz de Gas, y como os decíamos antes, pues fue el primer y único disco en directo que tienen los Posies, Alive Before the Iceberg. De alguna forma se sellaba la ruptura del grupo y de alguna manera también se abría la puerta a un montón de colaboraciones, de trabajos, de grupos que cuajaron, de grupos que no llegaron a ningún lado, y también supuso la entrada de Ken Stringfellow meses después, poco después, en REM. El músico estadounidense ha estado acompañando a REM pues, durante muchísimos años como mercenario, como músico de directo, tocando sobre todo los teclados y algunas guitarras. Hasta hace poco, porque en la última gira, en esta última gira de REM, no ha estado el bueno de Ken. Han seguido pues el batería y el guitarrista que acompañan a los de Athens normalmente, pero Stringfellow ya no está. Y en esa época el mozo pues puso en marcha un proyecto efímero que se llamaba Saltine y que llegó a grabar un EP que bueno pues es una rareza que cotiza bastante bien entre los fans y los coleccionistas. Nosotros tenemos una copia. Y os la vamos a brindar, vamos a hacer que suene aquí, en la Isla de Encanta. Love, be careful. Reveal Love en su primera versión a cargo de Saltín, el grupo que en el año 1999 montó Ken Stringfellow para ir soltando canciones. De hecho, llegó a presentar este EP aquí en Los Madriles, en la sala Moby Dick, y lo hizo pues delante de 20, 25 personas, ni una más ni pocas menos, la verdad. Y sonó, entre las canciones que sonó, una de ellas fue esta, lógicamente, Reveal Love, que luego él recuperó para Touched, en una versión completamente distinta, no tiene nada que ver a la que habéis escuchado ahora mismo aquí, en la isla de Encanta. Pero Ken estaba por su lado, pero John hacía lo suyo también, cuidado. Tenía su parte contratante y también él hacía sus pinitos en solitario y con otras formaciones, Big Star, Jane Jack Shotgun y alguna más. Y nosotros hemos traído uno de sus discos en solitario, el 6.5, que estaba repleto de versiones. Sí, sí. Disco de versiones en el cual, bueno, pues se puede apreciar lo bien que canta este tipo, ¿sabes? Es que es la leche. El Ken también lo hace, pero la voz de John Auer es especial. Y una forma de comprobarlo es a través de las canciones de otros. Fijaos qué vuelta de tuerca le da al Love My Way de Psychedelic Furs. Thank you. final ya se va por peteneras. Pero lo llevaba de puta madre. Es lo que tiene. Sí, sí. Así concluía ese Love My Way de John Auer en solitario. Ese primer disco a su nombre, 6 y medio, en el cual bueno, pues se marcaba unas cuantas versiones y que también presentó en Madrid en su momento. Luego, al año siguiente, The Posies se reunieron y sacaron un EP pues, muy especial para celebrar el 5º aniversario, no ha llovido ni nada, de Houston Party, el sello catalán que siempre ha estado ahí codo con codo con ellos. Y protagonizaron pues, una gira, otra gira más por todo el país, que en Madrid pues, tuvo ahí un incidente un poco lamentable en la sala Revolver, hoy Copérnico, cuando pues, los responsables del garito les dijeron que hasta aquí habíamos llegado y que no había más canciones. En ese momento el Ken se tiró a la chepa del pobre Vicente, que es el nombre del encargado, y en fin, pues aquello casi casi acaba como el Rosario de la Aurora. Pero aquel concierto también estuvo Dabuti, ¿eh? Yo me lo pasé teta. Sí, sí. Quiero recordar. Y en esa época también, en 2001, Ken Stringfellow publicó un disco a su nombre, por su cuenta, en solitario. Lo escuchamos. At last I understand the consequences of my love. But how could it be a heaven where they kicked you out? Cause you kicked out your chair from above. Everybody loves to stick with the winner. But you showed me the line between victory and dying. Couldn't get much thinner cause you found out how to get down, down like me. When my self-pity became less than full-time work, I meditated on the methods and the means, and whether or not it would hurt. Then I got the call, they found me swinging out over the earth. So, over me you win again and finish your poems in finals and in first. You finally had to get down, down. Words to all your family, friends, everybody never helped you. We'll keep an empty place at dinner forever. And I'll maintain an empty chair so you can sit in it. We'll never grow old together. You showed them how to get down, down. Está llegando a su fin. Pues sí, con Down Like Me habéis escuchado la penúltima canción de este programa número 226 de La Isla de Encanta, que rinde pleitesía a The Posies, uno de los mejores grupos del rock americano de todos los tiempos. Ahí, exagerando, qué gerundio. Lo siento así, por eso lo digo de esta manera. Eso es. Así que nada, este era una de las canciones incluidas en el Touched, del primer disco de Ken Stringfellow en solitario, y va a servir pues casi para decir adiós. En esa época también el mozo estuvo por aquí, por España, produjo unos cuantos discos a grupos como Cecilia Ann, como Ross, como Parkinson DC, y bueno, pues mantuvo caliente la llama con su público español, algo que John Auer también ha hecho pues colaborando, metiendo mano en el nuevo trabajo de los navarros Half Foot Outside, que, atención, pregunta, nos acompañarán la semana que viene. Dios mediante, siempre. Dios mediante, siempre. Sabes que somos un poco agureros y hay veces que poniendo sobre la mesa los próximos náufragos la cagamos. Esperemos que no sea así y vayamos quitándonos ese mal agüero de encima. Os vamos a dejar con una última canción de los Posies, recordándoos lo de la próxima semana con los náufragos y ese, bueno, pues ese continuar de John Auer a través de los navarros, y sobre todo emplazándoos a que me volváis a venir el martes que viene aquí en La Isla de Encanta, programa 227. Así es. En 2005, The Posies regresan con un nuevo disco. John Auer, Ken Stringfellow, Matt Harris y Darius Mingwala eran pues los componentes de este Every Kind of Life, que les quedó también la mar de apañado. Gracias a él hemos podido verles dos o tres veces más en los escenarios de nuestro país y nos lo hemos pasado pipa, salvo cuando el año pasado, en el Ruta 77, nos hicieron esperar un par de horas porque estaban celebrando el cumpleaños de Ken. Ya os vale, majetes. Pero bueno, sin rencor, os dejamos con I Guess You're Right. Hasta ahora, esto es lo último que han grabado de Posies. La semana que viene más. So right.